And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure. Amigos, amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches o buena madrugada. Depende a la hora que estéis escuchando este de nuevo interesantísimo programa. Programa número 85 de La Hora o el Tiempo de Nuestros Fans, más 16 capítulos anteriores. Tenéis un total, los fans y los que se quieran hacer fans, por 2,99€ al mes, sin compromiso de continuidad. Tenéis un total a vuestra disposición de 101 programas de La Hora o el Tiempo de Nuestros Fans, para que los disfrutéis una y otra vez, para que escuchéis, para que, en definitiva, os deleitéis en el mundo de lo desconocido, de lo extraño, de lo misterioso, de lo inexplicable. Yo creo que, en fin, 101 programas ya es una buena fonoteca de programas, eso sí, exclusivamente para fans. Si eres fan, puedes seguir disfrutando de los 101 programas con este que hay disponibles. Y si no eres fan, hazte fan. Botón azul, apoyar. 2,99€ al mes. Cantidad mínima. 2 euros, sí, has oído bien. 2,99€ al mes y sin compromiso de continuidad al mes siguiente. ¿A qué estás esperando? ¡Hazte fan! Bueno, pues ahí tenéis 101 programas con este programa 101 dedicado a nuestros fans y que son exclusivos de todos ellos, de todos vosotros y de todas vosotras. Os saluda Santiago Vázquez, como siempre encantado de estar aquí en Más Allá de la Realidad, en nuestro apartado de El Tiempo de Nuestros Fans, con un tema, que en el último programa quedó pendiente. Os hablé, como podéis ver en el canal, de las almas errantes, y os dije, y en el próximo programa hablaremos de las diferencias con las almas en pena, porque se confunden, no solamente entre las personas que no están especializadas en parapsicología, en fenomenología paranormal, no, incluso en algunos y algunas profesionales que se dedican al mundo de lo paranormal. Confunden un alma en pena con un alma errante. Si no habéis escuchado el programa de Almas Errantes, os lo recomiendo, como todos los demás 100 programas, con este 101, os recomiendo que lo escuchéis detenidamente porque merece y mucho la pena. Dejé muy claro lo que es un alma errante. Y hoy toca hablar de otro tema también, que es apasionante, porque, señoras y señores, amigos y amigas, a ver los hilos, hay fenomenología que nos han reportado desde hace décadas y décadas, yo diría siglos, en muchos casos, de almas en pena, almas que, ya para adelantar, o bien están vinculadas a un lugar, cosa que en las almas errantes no ocurre, este es un punto a tener muy en cuenta, y que solo los que, ¿cómo deciros? Desde la humildad, los que nos hemos interesado verdaderamente por la auténtica parapsicobiofísica o parapsicología científica, observamos es que el alma errante, y ya hemos entrado en materia, el alma errante puede estar, es una de las posibilidades. En algunos casos, el alma errante está vinculada a un lugar, mientras que el espíritu o el alma errante, no el alma en pena, creo que he dicho alma errante, no. El alma en pena está, puede estar vinculada a un lugar. Y el alma errante, lo dice la expresión, como expliqué en el programa anterior, el alma errante está en la erraticidad, vagando de un lugar a otro. Y este es un punto que hay que resaltar. El alma en pena, yo os voy a leer, tampoco creéis que hay en exceso, pero bueno, simplemente para ilustrar un poco, porque verdaderamente creo que os voy a aportar yo más que lo que he encontrado. Un alma en pena, un ánima en pena, es una figura recurrente, es algo que se remonta a tiempos remotos. En algunos casos son leyendas, son tradiciones, son también, por otra parte, creencias religiosas. Están dentro de, como os he dicho, de los llamados fenómenos paranormales. Y también aparecen en la literatura. ¿Por qué se caracteriza? Pues por ser un espíritu del alma de una persona que después de su muerte, que después de morir, vaga sin descanso, en algunos casos, por ejemplo, por haberse quitado la vida, no extensivo a todos los casos, ni muchísimo menos, solamente Dios sabe, pero sí hay casos, como voy a referir, de alguno, y muy bien documentados, de casos donde la persona se ha quitado la vida, ya que le fue negado, o no puede, porque le fue negado, este es otro punto a subrayar, porque le fue negado, o no puede encontrar el camino al más allá. Es decir, que no puede trascender, bien porque esté vinculado a un lugar, bien porque haya cometido un acto del tipo referido, etc. Generalmente, el alma continúa deambulando en el mundo de los vivos sin tener, dato también a tener en cuenta, pero no así en todos los casos, sin tener plena conciencia de su muerte o de cómo trascender al otro plano existencial. Este tipo de alma debe diferenciarse, como ya vimos, de las almas errantes, las cuales permanecen voluntariamente en este plano. Esa es una gran diferencia. También, las almas errantes no se quieren marchar de este plano y están en la erraticidad. Sin embargo, el alma en pena está vinculada a un lugar habitualmente por una o por varias penas. Y esto hay que decirlo ya, que hubo en décadas anteriores y en tiempos no precisamente cercanos, teólogos, y entre ellos muy buenos teólogos, que, atended bien, que sostuvieron durante tiempo, que el alma quedaba vinculada al lugar que vivía su purgatorio, esa purificación del alma por la que pasamos todos. Y aquí me tengo que morder la lengua, porque últimamente he escuchado incluso a personas que, en fin, no me pilla de sorpresa, pero que yo tenía como personas de más edad que yo, entendidas en la materia, y que he escuchado decir, no me pilla, repito, de sorpresa, puesto que ya lo había oído, pero se siguen manteniendo en lo mismo, que todos los espíritus son buenos, que no hay espíritus malos o malignos o maléficos. Nada más lejos de la realidad. Y confunden, yo no sé qué han estudiado o dónde le han estudiado, o en qué fuentes se basan, porque yo no las he encontrado en tratados serios de parapsicología. Sostienen que cuando, por ejemplo, se entra a un lugar donde hay fenomenología paranormal, esa fenomenología paranormal, si no en todos los casos, en muchos casos, se debe a un fenómeno de impregnación, que en parapsicología recibe el nombre de PIA, PIA, principio de impregnación ambiental, y que es la energía de lo que ha ocurrido en ese lugar, habitualmente un asesinato, un suicidio, una tragedia, un hecho dramático, trágico, luctuoso, y que es la propia energía adherida en la casa, en la estancia, en la habitación, la que provoca los fenómenos. No, mire, perdóneme con todos mis respetos, con todo mi respeto, pero eso no es así. Y voy a decirles por qué no es así. Y estamos en el tema de almas en pena, porque voy a donde voy. pero es necesario decir esto. Porque, cuando se investiga, como me ha ocurrido a mí, en 35 años de profesión, cuando se investiga un lugar, sea abandonado o sea la casa de una familia, un domicilio, donde ocurren fenómenos o se dan o se producen fenómenos paranormales, observamos, aquí entra la que se dice, es que la parapsicología no tiene metodología. ¿Cómo que no tiene metodología? Y tiene criterios de discernimiento. Se observa que las causas paranormales o la causa paranormal, si se detecta que es una sola, porque pueden ser varias operando al mismo tiempo de forma paralela o por otra parte alternando. Una causa paranormal actúa en un momento y otra causa paranormal actúa en otro momento. ¿Cómo sabemos que son dos diferentes? Porque la una produce siempre o casi siempre el mismo tipo de fenómeno y la otra causa paranormal o las otras, producen otro tipo de fenómenos también siempre del mismo tipo. Entonces, nos podemos encontrar perfectamente con una causa paranormal o con varias causas paranormales. Independientemente de eso, que es lo más importante, que no es el psiquismo de la persona en una etapa de la pubertad, en una etapa de la adolescencia, cuando, por ejemplo, a una chica le viene la regla, o en edad de menopausia, o incluso en embarazadas, que es lo que se suele decir. Pero es que es un tópico muy típico que no es verdad, que no explica absolutamente nada. Y voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no es el inconsciente de la persona? ¿Por qué? Porque cuando hay fenómenos de efectos físicos sobre la materia, los parafísicos, los del segundo tipo, los movimientos son controlados por la causa paranormal, son controlados, son, denotan inteligencia y son efectos físicos en la materia, en un objeto, en una taza, en una silla, en un mueble, en un enser, lo que sea, un jarrón, denotan un control. Es como si unas manos invisibles cogieran el objeto, lo desplazasen hasta el borde de una mesa y cuando parece que se va a caer, se queda ahí, desafiando la ley de la gravitación universal, se queda ahí parado durante 5 segundos, 7 segundos. Ya me he encontrado con casos. Y vuelve otra vez al mismo sitio donde estaba. Lo cual denota que hay una causa inteligente que mide muy mucho sus movimientos o su acción, hablando con mucha más propiedad, o su acción sobre la materia. Luego de energía psíquica, de impregnaciones, de eso nada. Y es un debate para hacer un debate de por lo menos 2 horas, con casos. Y lo haremos. Y lo haremos aquí o en mi canal de YouTube, en el dossier del misterio. Apúntense, suscríbanse, es gratuito. Activa la campana todas. El dossier del misterio con un servidor, Santiago Vázquez. Haremos un debate. Invitaré a algún compañero o compañera que sostiene que son impregnaciones de algo que ocurrió hace 10 años, un asesinato, 20 años, 30, 40, 50, y que la energía que se liberó en ese acto deleznable, trágico, dramático, sigue estando en el lugar. Pero no es esa energía. Yo no niego que vaya por delante. Yo no niego que todos emitimos una energía. Eso lo ha demostrado, bueno, la física va a decir la física cuántica. Todos estamos emitiendo una energía. Esa energía, en mi opinión, no procede de las células. Procede del alma, del espíritu, del yo interior, del yo, de la parte inmaterial que no muere cuando muere el cuerpo físico y que trasciende. Todos estamos emitiendo una energía en esta fase de reencarnación en humanos, en cuerpos humanos. Y por tanto, cuando se produce un acontecimiento, un accidente terrible, un accidente, un asesinato, un suicidio, lo que ustedes quieran, puede haber una liberación intensa de energía por parte de la persona que muere y que ese lugar quede impregnado durante cierto tiempo, porque además la energía se va degradando. No es igual al día siguiente de producirse el hecho que a los 20 años. Por tanto, yo no digo que no a esa posibilidad. Lo que sí digo es que este tipo de fenómenos no están provocados por una emisión de energía psíquica, que esa es otra. ¿Qué evidencias tenemos de que existe una evidencia psíquica? Una evidencia psíquica que se llama energía psíquica y que en parapsicología recibe el nombre de telergia. No. Por tanto, el alma en pena es aquella que queda vinculada a un lugar, salvo un porcentaje pequeño que abordaré después, pero que en su gran mayoría queda vinculada a un lugar, bien sea, atención a esto que es muy interesante. Hay oyentes que me han dicho, que me han escrito y que me han dicho que van tomando nota de lo que yo voy diciendo en cada programa. Pues me alegro. Servir de algo. Entretener primero, formar e informar. O mejor dicho, entretener, informar y formar. Así que tomen bolígrafo y papel o lápiz y papel, como el programa de televisión española, el concurso que yo veía siendo un niño, lápiz y papel, anotando las diferencias y los subrayados que yo voy haciendo. El alma en pena no es un espíritu errante. Que nadie les llame engaño, por favor. No se dejen seducir por esa idea, porque no corresponde a la realidad. El espíritu errante es aquel que está en la erraticidad y que voluntariamente, como he dicho antes, y que voluntariamente se niegan a abandonar este mundo material, este mundo, esta dimensión material. Se niegan, no quieren, y ya dije los motivos que no voy a repetir, vayan al programa, se hacen fans y lo escuchan, que le dediqué más de 2 horas al tema. Pero son esas almas que voluntariamente no quieren de ninguna manera trascender, en definitiva. No quieren ir a la luz, no quieren hacer la revisión de la vida. Y ya expliqué los motivos de por qué no quieren trascender. Les remito al programa anterior, al programa número 84 del Tiempo de Nuestros Fans. En total, el programa número 100 para fans, para que escuchen almas errantes. Y las almas en pena son aquellas que, y les decía, que teólogos de primera fila y muy buenos teólogos, muy buenos, magníficos teólogos, sostuvieron tiempo atrás, décadas e incluso algunos siglos, que primero, atención, que se podía dar el caso, y así lo han reconocido exorcistas de la Iglesia Católica recientemente, en los últimos años y actualmente, que se encuentran en los exorcismos cuando creen que hay un demonio y se encuentran con un difunto, y puedo dar nombres, Padre José Antonio Fortea, Padre Javier Luzón, especialistas como grandes especialistas como son José Luis López Padilla, y puedo seguir, y se encuentran con que una persona que sí está poseída, pero que no está poseída por un demonio, si contemplamos la hipótesis teológica, porque desde un ángulo no teológico la hipótesis de los demonios no se puede contemplar de ninguna manera. Entonces, se encuentran con difuntos que han poseído el cuerpo de la persona. Esto que vaya por delante. Es decir, que no en todos los exorcismos se encuentran con demonios. Y yo escuchaba varias entrevistas preparando programas y recogiendo documentación sobre muy diferentes temas en los que varios exorcistas, en diferentes vídeos, documentales, entrevistas, decían que influencias, cosa que yo ya había escuchado y que no me sorprende, como estudioso de la demonología, que era la existencia real del demonio y de los demonios o no, pero sí la disciplina me entusiasma, porque no hay mejor forma de vencer al enemigo más que conociéndole. Pues estos exorcistas se arrancan ante miles de personas diciendo que auténticas posesiones, auténticas, en rigor, que hay que ser riguroso al máximo, que posesiones se encuentran poquísimas. Lo que sí se da, y de eso doy yo fe, bien porque me ha tocado investigarlo, bien porque se ha dado espontáneamente en las situaciones más bizarras o más surrealistas que se puedan imaginar, o en otro tipo de ámbitos, lo que sí es mucho más frecuente es lo que refleja el Evangelio, los oprimidos por el demonio o los demonios, que es la influencia demoníaca, contemplándolo desde la teología, repito. No es lo que yo creo, aunque puedo estar de acuerdo, pero yo aquí no siento cátedra. Yo les informo y les cuento. Entonces, la posesión diabólica como tal es un hecho que no es común, que no sea todos los días. Otra cosa es que las personas acudan a la diócesis, el párroco, se debe acudir a la diócesis para que le digan o llamar, porque cada diócesis tiene un sacerdote exorcista que le corresponde, y ese es el que le corresponde a usted o a mí. Pero es que claro, cuando escuchas que en realidad y en boca de prestigiosos exorcistas que los verdaderos casos de posesión diabólica, los verdaderos casos de posesión diabólica son muy pocos, te hace pensar. Pero con que haya uno, y aquí va la reflexión, con que haya uno documentadísimo, como el caso de los niños endemoniados de Ilfurt, en Alsacia, 1860-1865, 5 años de posesión mayor, el último grado de la posesión. Cuando fueron liberados no recordaban absolutamente nada. Casos como ese no son frecuentes, pero con que haya uno, como por ejemplo Ilfurt o las endemoniadas de Ludum, por ejemplo, de aquel convento de monjas, donde de alguna manera la posesión no se contagia, no es como un virus, pero fueron quedando poseídas una tras otra. Empezó hasta la madre superiora, ¿eh? Las endemoniadas, busquen. Las endemoniadas de Ludum, quien esté interesado. Un caso estrictamente documentado, acudió un exorcista que también salió mal parado. Y fue una posesión colectiva. Entonces, ya ven que soy discípulo de don Germán, y que un tema me lleva a otro, y ese otro me lleva a otro, y ese otro a otro, y así. Pero retomo el hilo original, que es, o que era, que las almas en pena están vinculadas a un lugar, y ese lugar, como mantenía, les decía, como mantenían muchos teólogos, no pocos teólogos, ese lugar, en muchísimas ocasiones, la fase de purgatorio, de purificación, de revisión de la vida, de el purgar, sí, es que no estamos en la Edad Media, es que esto sigue ocurriendo, amigos y amigas, en 2025... de lo que se ha hecho en vida, bueno y malo, mejor y peor, que ese proceso se vivía, y esto lo señalaban estos ilustres teólogos, pero basándose en fenomenología, se vivía en los lugares o en el lugar donde se vivió. ¿Qué les parece? Por eso hay grupos de investigación que van a un lugar, a una casa, y se encuentran con fenómenos, o una familia que la casa queda libre porque ha muerto el propietario o el inquilino de la casa que llevaba 50 años en la casa o 40 y entra una familia a vivir a esa casa y empiezan a ocurrir fenómenos, defectos físicos, sobre todo de los parafísicos del segundo tipo, capa, que les hacen huir. Y entonces llega la clarividente de turno, el limpiabolsillos por otro, que te dice que te va a hacer una limpieza energética. No, lo que te va a hacer es una limpieza del bolsillo de varios cientos o incluso miles de euros. No crean ustedes a estos charlatanes. Pidan, como les dije en el programa anterior, crean o no, porque es efectivo 100% o 99,9% periodo, acudan a la bendición, que vaya a su casa un sacerdote católico que tiene, está ordenado y tiene el orden o el poder sacerdotal. Que se tome una cerveza o dos cervezas, no importa. Tiene el poder de un sacerdote por imposición de manos, que no se ha perdido la cadena desde los tiempos de los apóstoles, de unos a otros. Entonces, dicho esto, un alma en pena, como una de las probabilidades y seguramente con mayor porcentaje, es que el purgatorio no se vive en el purgatorio como lugar, como nivel, como dimensión. No se vive ahí. Se vive en el lugar o lugares que frecuentó el difunto o donde vivió el difunto o la difunta en vida. Esto lo pueden ver, lo pueden buscar por internet y se darán cuenta de que efectivamente lo que les estoy diciendo no les voy a contar. En fin, algo inventado por mí. Yo para mi trabajo soy estricto, pero eso está ahí. Teólogos del pasado que mantuvieron que el difunto o la difunta vive su purgatorio en el lugar donde vivió y está vinculado a ese lugar. Eso es, entre otras posibilidades, eso es un alma en pena. Y claro, se producen fenómenos que también son extensivos o que se hacen extensivos a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, ¿qué? Las apariciones en el lugar. Por ejemplo. O, en fin, hoy en día, el fenómeno de las psicofonías. Pero bien, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, en el lugar, las almas en pena, en el lugar, como hemos leído en el texto, en el lugar donde se quitó la vida. He hablado no pocas veces de este tema, del suicidio. No lo hagan nunca, por favor. Agárrense a la vida como un clavo ardiendo. No hagan eso nunca, por muy desesperados que estén. Porque las consecuencias, según la fenomenología paranormal, aunque Dios sabe de cada caso y hasta qué punto la persona era consciente o no, y en qué grado, si lo era, solamente Dios puede juzgar, no el Dios católico, el Dios universal, Dios es Dios para todos los 8,000 y pico millones de habitantes de este planeta y también para posibles mundos habitados en el universo. Dios hay uno, y no hablo del católico, digo el ser supremo, el altísimo, el creador. Solamente él puede juzgar. Pero si Dios juzga, y claro que juzga, eso de que Dios no juzga es un cuento de la New Age. Por supuesto, y ahí tenemos las escrituras, y Dios castiga y juzga. Eso de que no te castigas tú, no, Dios no juzga. ¿Cómo que Dios no juzga? ¿Quién vas a juzgarte tú? Eres tan sabio, tan omnisciente, que eres capaz de juzgarte a ti mismo. En la visión panorámica o revisión de la vida, te pueden poner la película de tu vida, que es lo que ocurre, o los momentos más puntuales de tu vida, pero estás siendo iluminado por la conciencia divina. El alma de por sí no puede hacer, señores, esa evaluación. Tiene que estar asistida por la gracia como don sobrenatural de Dios. Y en casos de suicidio, que es lo que les estaba contando, haciendo este paréntesis que he hecho, en los casos de suicidio, la persona, si Dios lo cree conveniente y justo, y yo le remito a Dios, yo no tengo nada que decir, no digo que todos los suicidas pasen por ahí, cada uno es un mundo, cada caso es un mundo aparte, solo Dios. Pero es que tenemos casos. ¿Recuerdan el caso que he contado no sé cuántas veces desde el año 95 que lo conté públicamente, o antes incluso en Radio Intercontinental en el 93, que yo conocí en Radio EG Municipal, en mi etapa fuera de Madrid, los martes, que lo dejábamos grabado porque yo estudiaba entre semana en Murcia, en la universidad, y los viernes volvía a esa localidad maravillosa que es Hellín, Albacete. Y en Radio Hellín tuve dos temporadas, una en el 92, que tuve que dejar porque me vine a Madrid, que fueron 8 meses, si no recuerdo mal, y luego tuve una segunda etapa en el año 95-96, que luego ya me vine a Madrid definitivamente. Y allí tratamos el tema de fantasmas y espectros, que algún día les pondré, rescataré de mi fonoteca, pues no tengo muchísimas grabaciones para que todos ustedes escuchen. ¿A qué caso me refiero? Al que yo creo que la mayoría de todos ustedes conocen de sobra, que es el espectro de Sevilla. No me voy a entretener ahora a explicarlo, creo que lo conocen, pero todo se resume en que aparecía el espectro de una chica, es decir, un alma en pena, que salía de una puerta que estaba sellada, condenada, que había sido la capilla de la anterior familia que había vivido en esa casa, una casa andaluza, con típico patio andaluz, etc., y que hacía siempre el mismo recorrido, visto por el director del centro docente británico. Es un caso que se conoce, es un secreto a voces, no descubrimos nada, ya lo tratamos en mi programa y de Fernando, mi hermano Fernando Vázquez, en Radio Nacional de España. Contactó con nosotros un el que había sido, que era padre de familia ya, había sido alumno de dicho centro docente inglés, y que empezó por el director, cuando era un hombre británico, escéptico totalmente, y que por 3 años, en el mes de enero, vio lo mismo. Luego hubo alumnos que también vieron a la chica. La chica que se suicidó en esa casa, en la capilla, clavándose un puñal en el pecho, en el corazón, en el año 1921. Era un espectro. Pero aquí quiero hacer una puntualización que me parece que es apasionante, y es que un alma en pena puede ser un fantasma o siempre es un espectro. ¡Ja! ¡Qué pregunta! La respuesta es depende. Depende. Un alma en pena puede no ser un espectro, porque no se le ha impuesto, para que me entendáis, no se le ha impuesto, o para que me entiendan los mayores, no se le ha impuesto una pena teológica, y por tanto se puede aparecer como fantasma, y por tanto interactuar con él o los testigos. Pero si se le ha impuesto, como en el caso del espectro de Sevilla, una pena teológica, si se le ha impuesto una pena teológica, evidentemente ese espíritu es un espectro. Y el espectro, ya saben de sobra la diferencia que hay con el fantasma. Es temporal, no es para toda la eternidad. El tiempo que Dios considere oportuno para que aprenda. Porque esto va de evolución, no de castigo ni de sadismo. Todo es para bien, todo es para que las almas aprendan. Si se ha suicidado esa chica en esa capilla y tiene que estar vagando, esto fue, entró en escena don Germán, requerido por este director del centro docente inglés, centro británico, creo que fue a finales de los 70 o algo así. Habían pasado 50 años. 50 años. 50 años que se aparecía siempre haciendo el mismo recorrido, como hacen los espectros, apareciendo en un mismo punto, saliendo de un mismo punto, elevada unos centímetros del suelo. No se le veía en los pies, cosa típica, no daba pasos, sino que iba deslizándose, como flotando en el aire. De libro, de tratado de parapsicología de apariciones. Y les aseguro que este director del centro de parapsicología sabía lo que sé yo de toros, que lo repudio. Parece una salvajada lo que se le hace a un animal. Tendría que estar prohibido. Ya lo traté en mi programa Hablando Claro en el año 2017. Por cierto, con gran aceptación. El programa en general y ese también. Entonces, encontramos otros casos aparte del espectro de Sevilla. Encontramos, por ejemplo, el caso que está entre la leyenda y la realidad, ha habido testigos, pero no queda del todo claro. En Madrid, la casa de las siete chimeneas, esa esposa que se casa enamoradísima de un militar, el capitán Zapata, que es destinado a Flandes. Para ella supuso, y para él, pero bueno, ella se quedó allí en la casa. Supuso un grandísimo dolor, un desgarro tremendo. El tiempo pasaba, ella bajaba. Esto forma parte más de la leyenda, pero en toda leyenda hay un núcleo de realidad. Siempre, lo decía el profesor, y es verdad. Y cualquier historiador, en toda leyenda hay un núcleo de realidad. Y ha habido testigos que han visto a esta mujer haciendo que lo que hacía para asomarse bajando las escaleras con un traje blanco, un vestido vaporoso, con una vela encendida en la mano, y al llegar a determinado punto donde había un ventanal, miraba y miraba para ver si su amado esposo volvía de Flandes. No volvía. Lamentablemente no volvía. Y dice la leyenda, al menos yo no he constatado históricamente el hecho, pero cuando el río suena agua lleva, sin arrimar el ascua a ninguna sardina, pero cuando el río suena agua lleva, que aquella mujer se quitó la vida. Y es que el capitán Zapata había muerto en Flandes. A partir de ahí empezó a aparecerse el famoso fantasma o espectro, más bien, es otro espectro, es otra alma en pena, de esa mujer de cabellos largos, con vestido blanco amplio, vaporoso, con una vela en la mano derecha, bajando las escaleras y mirando, quedándose por completo mirando a través de la ventana, el ventanal. Hoy es el Ministerio de Cultura, no se puede investigar. Hoy, desde hace mucho tiempo. Pero el caso de las siete chimeneas es un caso de sobra conocido. Para todos los amantes del misterio y para los que vivimos en Madrid. El caso de las siete chimeneas, el espectro de esa mujer, la esposa del coronel Zapata, que se fue a Flandes a guerrear y que nunca más volvió, que nunca más, desgraciadamente, volvieron a verse, porque él murió y ella se quitó la vida. Y a partir de ahí, dentro de esta hipótesis de trabajo, se convierte, al quitarse la vida, en un alma en pena, vinculada al lugar donde se quitó la vida, no ya donde vivió, que es la primera posibilidad que he planteado, no ya en el lugar donde vivió, viviendo un purgatorio o el purgatorio que le hubiera correspondido en el otro lado. No. Sino que la pena teológica, como decía el profesor, es como si la pena teológica fuese temporalmente el tiempo de aquí que Dios crea oportuno, y Dios no se puede equivocar, dejaría de ser Dios, es una, como bien saben, una imposibilidad metafísica, en Dios no cabe el error, pues en definitiva ocurría el que que empezó a aparecerse, la mujer que se quitó la vida, empezó a aparecerse en la casa de las siete chimeneas. ¿Por qué las siete chimeneas? Porque tiene siete chimeneas muy características, en definitiva. Y claro, esto es muy llamativo, y les he contado solamente dos casos de almas en pena que no están aquí por propia voluntad, como las almas errantes. Esto lo recalco porque creo que es conveniente hacerlo a esta altura del programa. Las almas errantes se quedan aquí voluntariamente porque quieren. Se niegan a ir a la luz. Pero las almas en pena quedan en esta dimensión, entre los vivos, en los lugares en los que vivió por un lado, más específicamente en el lugar en el que vivió, en su casa. También, por otra parte, como estamos viendo, personas que se han quitado la vida, he dicho que todas no, solamente Dios sabe. Mi conmiseración para todas las personas que se quitan la vida diariamente. Las estadísticas son espeluznantes en España y en el mundo. Y solamente Dios puede juzgar y saber con exactitud, pero no lo hagan, porque no suele, por lo general, apoyándome o apoyándonos en la fenomenología paranormal, no suele traer el quitarse la vida ninguna buena consecuencia. Si se creen que quitándose la vida, de la forma que sea, se van a zafar, se van a huir, se van a escapar del sufrimiento que tienen que pasar ustedes, yo y el vecino, que tenemos que pasar aquí un dharma y un karma, como dicen los budistas. Quien piensa así está totalmente equivocado. Ahí entramos en las ECM, que he comentado en algún programa. No voy a detenerme, porque ya lo he hablado. Pero personas que se han intentado suicidar, que uno de los casos que Raymond Moody transmitió a la opinión pública mundial fue el de Viola Hartong, una mujer joven cuando lo hizo, que se pegó un tiro en el pecho, se suicidó, pero que fue recuperada. Y lo que cuenta es para leerlo, y en un documental que yo tengo en VHS, tengo dos vídeos, puedo verlo, lo que experimentó, al igual que otros casos que Moody, tampoco excesivamente, porque vende más lo bonito, lo bello, la luz, el encuentro con los seres queridos fallecidos, ese reencuentro, ese amor, esa paz, esa dulzura. No. Pero se ha dedicado algún capítulo a ECMs de suicidas. ¿Y qué dicen? El sufrimiento seguía allí. Veía mi cuerpo desde fuera. Pero yo era yo, sin cuerpo. Seguía sufriendo, seguía deprimido, seguía teniendo ganas de llorar. Quería morirme y no podía. Recuerden aquella psicofonía. Es que se puede extender a otros muchos fenómenos paranormales. Aquellas dos psicofonías de Raudive y del padre Leo Smith. No voy a contar todo el caso porque ya lo he contado. Raudive graba en el puente donde se ve tirado una mujer de cierta edad por problemas espantosos económicos. Se había arrojado desde un puente, había muerto. Y le llamaron. Vivía cerca, además. ¿Casualidad, causalidad? No lo sé. Le llamaron. Grabó por la noche en el punto desde donde se tiró, y si no recuerdo mal, también donde cayó, y obtuvo esta grabación. Estoy en el puente y no puedo tirarme. Arriba. Esto lo grabó arriba, desde el punto desde donde saltó. Estoy en el puente y no puedo tirarme. Y por otra parte, el padre Leo Smith, en la habitación de un chico que se había volado la cabeza con una escopeta, decía en un tono, grabó el padre Leo Smith, jesuita. Los jesuitas siempre han estado muy vinculados a los fenómenos paranormales. François Brun, en España el padre José María Pilón, el padre Leo Smith. Hay muchos. Bueno, pues, ¿qué decía esa psicofonía del chico? Con la voz del chico. ¡Quiero morir! ¡Y no puedo! Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es decir, no aguanto más. El planteamiento es, no aguanto más esta vida. No soporto más. Por lo que sea, yo ahí no entro, solamente repito que es Dios el único que puede jugar. El que no crea en Dios, da igual, es su problema. Solamente es Dios, pero hay una fenomenología paranormal que no podemos obviar ni omitir. Ante hechos no caben argumentos. Solamente es Él el que puede juzgar en cada caso. Y el planteamiento es, yo no puedo con esta vida. Yo soy un desgraciado o una desgraciada, estoy hastiado de la vida, me quiero morir y me voy a matar, y así ya dejaré de sufrir. No te lo creas. No te lo creas porque no vas a dejar de sufrir. ¿En qué me baso? En la fenomenología paranormal al respecto. Les estoy contando casos. Métanse a buscar ECMs en YouTube, en Internet, en libros, en bibliotecas sobre el tema de Raymond Moody, de otros autores. Métanse. A ver, si el patrón no es el mismo, el efecto bucle, llamado por Moody, fuera del cuerpo ya el suicida, que han sido luego recuperados y por eso lo han podido contar, se daba la sucesión de acontecimientos hasta que llegaba el momento de suicidarse, se suicidaban y todo volvía a empezar una y otra vez, repetidamente, una y otra vez. Otros se encuentran, no es estándar. Otros se encuentran, y estoy hablando de almas en pena, ¿eh? Otros se encuentran con que, con esto que he dicho del chico en la habitación, en su habitación, que se voló la cabeza con una escopeta. Quiero morir, decía desesperado. Quiero morir, y no puedo. Es que el alma no muere. El cuerpo sí. El cuerpo deja de funcionar, empieza el proceso de descomposición, se entierra o se incinera, pero el alma es eterna. Eterna a posteriori, o un momento en el que Dios la creó. Creó nuestras almas. Todas a la vez, tema para otro programa. Pero tuvimos un comienzo, Dios no. Dios, aunque no lo entendamos con la razón, ha existido siempre. Y desde siempre, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Vamos a dejarlo ahí porque es tema para un programa de 3 o de 5 horas. Pero, en definitiva, Lo que quiero que quede claro en cuanto a las almas en pena de, en este caso, suicidas, que luego se han aparecido como fantasmas, como por otra parte espectros, les he contado, en psicofonías, en sesiones de mediunidad profesional, cuando son mediums preparados durante toda su vida. He conocido auténticos mediums, tampoco muchos, y muchas más mujeres que hombres, porque es un denominador común que las mediums en porcentaje son muy superiores en número a los hombres. A través de diferentes fenómenos, supuestamente los suicidas, psicografía, escritura automática, Chico Xavier, por ejemplo, una figura mundialmente conocida, espiritista, médium profesional, de indudables capacidades mediúmnicas. Yo estoy conociendo ahora, desde hace ya un par de meses, más o menos, estoy conociendo las psicografías, recopilando psicografías de Chico Xavier. Me parecen apasionantes. Podré estar de acuerdo en muchos puntos y en algunos no, pero no vamos a estar de acuerdo en todo. Sería muy aburrido, ¿verdad? Pero esencialmente lo que dice es cierto. Y habla de esto, que porque te quites la vida, y lo digo así, a veces hay que dar un zarandeo cariñoso para que la persona despierte, que aunque te suicides, de la forma que sea, no te vas a zafar del sufrimiento. Los problemas, como dijo Viola Horton, los problemas seguían estando ahí. Incluso las enfermedades. Fíjense, en casos de suicidio, Una persona que tiene una vida espantosa, que no soporta más, y sobre todo, estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero es que recuerdo algunos casos. Agravada la situación por una dolencia física, un problema de salud importante. Y cuando han hecho eso, o los reportes de almas, por ejemplo, a María Sima, que le venían del purgatorio allí, no de vivir el purgatorio aquí, en el lugar donde se vivió. ¿Qué le decían a María Sima? Las que estaban en un purgatorio profundo, que seguían padeciendo los síntomas de la enfermedad que tuvieron en vida, que blasfemaron, por ejemplo, que no supieron aceptar con resignación cristiana o con resignación, llámenlo como quieran, que no aceptaron, que no quisieron, que se rebelaron, que blasfemaron incluso, que se revolvieron contra Dios. Es un medio de purificación. Entonces, eso de, resumiendo, eso de que me suicido y ya está, y dejo de sufrir, no te lo creas. Crees en la oscuridad, por lo menos, en el lado oscuro, en la existencia del lado oscuro, como en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars. ¿Crees en el lado oscuro de la fuerza, en los demonios, hablando teológicamente? No hay para un demonio mayor triunfo que el que una persona se quite la vida. Y eso no lo digo yo, como siempre digo. Cuando digo no lo digo yo, es que no es una opinión personal. cuando es una opinión personal, digo, en mi opinión o según mi punto de vista, no. ¿Qué nos dice esa fenomenología paranormal? Que hay una lucha. Y ahora más que nunca, ahora mismo, en lo visible y en lo invisible muchísimo más, que no vemos, que si viéramos nos horrorizaríamos. Entre espíritus de la luz, de Dios Padre Todopoderoso, y espíritus del demonio. Demonios. Y, cuidado, y difuntos perversos. También. Les he hablado antes de las posesiones de personas por parte de seres fallecidos. Cuando se habla de exorcismo, por asociación cultural, por tradición, se asimila o se asocia con un demonio que está poseyendo el cuerpo de una persona. No, no termina ahí. El sacerdote impone las manos, empieza el ritual romano del exorcismo de 1614, aunque Juan Pablo II lo tocó y lo estropeó porque le quitó fuerza, y los exorcistas siguen utilizando la mayoría el de 1614. Y resulta que imponen las manos, empiezan a hacer el ritual, y quien emerge, la personalidad que emerge, se identifica, da datos. No, no está engañando, no es una suplantación de identidad. Es un difunto. Y esto, como les he dicho, no es una opinión mía. Lo han dicho y lo he visto hace entre... Bueno, ya lo había visto antes, pero casos así donde digas, este sacerdote exorcista ha dicho esto, que posesiones reales hay muy pocas, que hay muchas influencias diabólicas, que el demonio está fuera pero incide dentro de la persona. Eso sí lo hay, bastante, pero posesiones hay muy pocas, posesiones reales, formales. Y cuando oyes que se han encontrado con almas en pena que han ocupado un cuerpo material de una víctima que Dios sabe por qué ha permitido, si lo ha permitido Dios, por algo es, que Dios ha permitido que se introduzca en el cuerpo de la persona, pues, señores, eso, sinceramente, a mí por lo menos me hace pensar y mucho, me hace pensar y mucho. Porque ya no son los demonios, si es que teológicamente existen. Teológicamente existen, quiero decir, si es que realmente existen, contemplándolo desde el punto de vista de la teología. Pero es que si nos vamos a otras doctrinas, nos dicen que los difuntos también pueden poseer el cuerpo de una persona. Así que no todo el monte es orégano, no todos los casos son iguales. Cada caso es un mundo, y por favor, ya para cerrar el tema de quitarse la vida, no crean que quitándose la vida se van a escapar del sufrimiento que tenemos, porque lo hemos elegido así antes de venir. En esto son unánimes las doctrinas espirituales. Hemos elegido, el alma elige antes de venir las pruebas que ha de pasar, se le advierte, es demasiado, no, quiero pasar. Se encabezona. Muy bien, adelante. Y una vez aquí en el campo de batalla, ve que no puede y se quita la vida. Pero el sufrimiento no desaparece, porque el sufrimiento es purificador, es pedagógico. He tenido estos días un pensamiento no original, no mío, no original, pero sí inspirado, que viene a decir que nosotros, nuestra alma, nosotros, ¿qué somos nosotros sino un alma en un cuerpo material? Que nuestra alma, nosotros, vamos siendo moldeados por el alfarero, que con, en un principio, una masa de arcilla, va modelando y moldeando y dándole forma a una cada vez más bella vasija. Pues eso es lo que Dios hace con nosotros, porque es infinita misericordia y nos ha creado libremente, que le amemos si queremos amarle. Si queremos amarle, nos podría haber hecho autómatas, robots, programados. No, no. Las almas fueron creadas y han sido creadas en absoluta libertad. Y para todo aquel que quiera abrirle el corazón a Dios y ser amigo de Dios y hablar con Dios, la oración, no digo el rezo, el que quiera rezar, que rece. Yo rezo a veces. Un Ave María, un Padre Nuestro, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, bendita sea tu pureza. Eso es rezar. Con el corazón hay que hacerlo, pero es rezar. La oración es el diálogo con Dios, Dios Padre, el Hijo, Dios Hijo, Jesús, Dios Espíritu Santo y, por supuesto, la Santísima Virgen. Yo les comparto mi sentir. Y, por supuesto, que pueden estar en total desacuerdo, les interesa el misterio, no creen en nada, pero les gusta el misterio. Bueno, pues ya es un paso. No voy a decir que yo empecé así, porque yo creía ya, por educación, por colegio de sacerdotes, del que tengo un recuerdo maravilloso, yo ya venía con, ¿cómo decirles?, con ese camino abonado. Y todo empezó en el verano de 1990. Ya está. Tenía yo 17 años. 17 años. Fernando, 14. Y Enrique Muro, ambos dos, que me han dejado aquí. Ya os diré cuatro cosas cuando os vea. Estoy mirando un poco al espacio. Levanto la vista del micro. Pero ya me vais a oír. Se fue primero Enrique. Don Enrique Muro, grandísimo periodista, mi gran amigo del alma, en 2010, y Fernando en 2018. Somos esa obra. Yo me he quedado para lo que me he quedado. Creo que el que pueda entender, lo entenderá. O Dios me ha dejado aquí, aparte de para seguir evolucionando y perfeccionando mi alma, me ha dejado principalmente, pero me ha dejado también con una labor, una tarea, a través de los medios de comunicación, a través de estas temáticas. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pues yo también. Bien, dicho esto, sí podemos destacar que este concepto se encuentra en muchas tradiciones. Por ejemplo, en el ámbito de las mitologías, pues por ejemplo la budista, sí, la budista. Y también dentro del hinduismo, la hinduista. Y también una tercera, la jaina. Aquí se describe a los preta, los cuales son un tipo de espíritu atormentado, el alma de un fallecido. En las religiones abrámicas, que ya saben que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, no creen que existan las almas en pena. Esto hay que matizarlo y lo voy a hacer enseguida. Pues no se adhiere, dice el texto, a sus creencias de vida posterior a la muerte. Pero en religiones y tradiciones orientales mencionadas y en el sincretismo religioso, la santería, por ejemplo, y otros rituales y religiones, se afirma que hay la posibilidad de que existan almas o espíritus en pena fuera del plano físico de nuestro mundo material, de nuestra dimensión o nivel ontológico, es decir, de esta realidad. Igualmente, en el folclore a través del mundo podemos encontrar muchas leyendas referentes a almas en pena. Por ejemplo, en el continente americano, el ejemplo más característico lo representa la famosísima leyenda muy conocida de La Llorona, o también leyendas tales como las de las ánimas de Cucao, La Mala Visión o La Tule Vieja. La expresión que todos hemos escuchado, deambular o andar como un alma en pena, se utiliza para describir el comportamiento de una persona que parece sola, triste, sin consuelo. Claro, es que las almas en pena, este es un apunte muy importante, las almas en pena están en soledad. Aparezcan donde aparezcan, se encuentren donde se encuentren, se manifiesten donde se manifiesten, están en soledad. No hay dos almas en pena, al menos que yo tenga noticia. De ser así, creo que me hubiera llegado a la información en 35 años. Pero tengo una experiencia personal en investigación, ¿dónde? Ustedes se preguntarán, ¿dónde, Santiago? ¿Dónde? En el Palacio de los Marqueses de Linares, cuando pasamos la noche madrugada, desde las 10, pasadas las 10 de la noche, hasta las 6 y pico de la mañana que estaba amaneciendo. Madrugada noche del 5 al 6 de junio de 1990, Pedro Esteban, Enrique Muro, Fernando Vázquez y yo. Nos dieron un permiso en el ayuntamiento y estábamos en la radio, en Puerto Viejo Radio. Y estuvimos allí aproximadamente unas 9 horas, a oscuras. Y queridos amigos y amigas, es una de las pocas veces, de las pocas, que yo he pasado auténtico miedo. Y se lo cuento tal cual, con el corazón abierto. Yo bajé, incauto de mí, habíamos dejado una grabadora con un micrófono en lo que fue el tocador de la Marquesa, porque aquello era como hacer un viaje en el tiempo, a finales del siglo XIX. Nadie pasó por varias manos y nadie nadie quiso habitar el palacio. Tiene su porqué. Hoy en día es la Casa de América, que está situado el palacio en la Plaza de las Cibeles en Madrid, al lado del Palacio de Correos, ahí, en las Cibeles. Yo les puedo asegurar que, a pesar de que las psicofonías de cierta señora, que en paz descanse, fueron, voy a decirlo de otra forma, porque tengo un respeto enorme por los seres que ya no están y que por tanto no se pueden defender. Unas psicofonías que presentó a los medios de comunicación y que sus parámetros morfológicos, fonéticos, no estaban en concordancia, ni muchísimo menos, con las auténticas psicofonías, con la fonética de las psicofonías, de las auténticas psicofonías que tantos hemos grabado, Pedro Amorós, Inés O'Darnell, Germán de Argumosa, yo me dejo el último, Copérnico García, qué sé yo, cuántos compañeros. Que me perdonen de los que me olvido, pero es imposible citar a todos. He citado a los más cercanos. Al profesor Daniel le entrevisté, le conocí en persona. A don Germán, imagínense. 17 años en contacto con él, yendo a verle, su discípulo. Pedro Amorós, muy buena persona, grandísimo profesional, que yo siempre digo que en este país, y que me perdonen los demás, pero digo, yo digo lo que pienso, en este país solamente hay dos personas que saben muy bien de lo que hablan cuando hablan de parapsicología y que no dicen dislates, como eso de lo que decía de las energías y de la impregnación y todo eso. Todos son impregnaciones. No hay causas paranormales. O sea, se ha traducido. No hay espíritus de fallecidos. Todo es energía. Pedro Amorós, aunque también acepta la hipótesis de la huella psíquica, de la remanencia energética, yo también la acepto. Pero Pedro, mi querido amigo Pedro, a quien mando un abrazo desde aquí, muy fuerte, sabe que le aprecio muchísimo, igual que él a mí, me consta, ha sido la única persona de mis compañeros, la única, que me ha mandado dos WhatsApps dándome y brindándome todo su apoyo ante esta canallada que está ocurriendo y que ya está en el Tribunal Supremo del ciberacoso, macro ciberacoso. Pero bien, dejemos eso a un lado, eso son cosas de juzgados y de vida privada. Aquí estoy para hablar de misterio, que es lo mío, y de parapsicología. Pedro Amorós sabe muy bien de lo que habla, y servidor, sé muy bien de lo que hablo, porque he tenido un grandísimo maestro, el mejor maestro que podía tener, que ya saben quién es. Pues bien, esas psicofonías que fueron presentadas a los medios de comunicación y que eran totalmente discordantes con la fonética, con la morfología de las auténticas psicofonías, eso no quita para que en el Palacio de Linares sucedieran, y no solamente a nosotros, tampoco a 25, porque allí no entraba cualquiera. En el Palacio de Linares hubo auténticos fenómenos paranormales. Los hubo. Y hablando de almas en pena, voy a decirles lo que pasó hacia las 4 de la madrugada de ese ya 6 de junio de 1990. Habíamos dejado, yo les decía que nadie habitó el palacio, estaba la cama de la marquesa, sin sábanas, pero estaba la cama, una cama grande. Vivían en habitaciones separadas, el marqués y la marquesa, porque eran hermanos. Esto se dieron cuenta después de casarse. Se dieron cuenta o les hicieron, se lo comunicaron. Se cree que a través de una carta que dejó don Mateo de Murga y Michelena, el padre del primer marqués de Linares, José de Murga. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Se echó tierra encima y es imposible avanzar en la investigación. La niña Raimunda, ¿qué pasó? La niña Raimunda, ¿qué pasó con ella? La niña Raimunda, la niñita Raimunda, existió. Y yo desde el principio dije, vamos a ver, ¿dónde está el rastro de Raimunda? Porque se perdió. Raimunda Osorio Ortega, la marquesa de Linares. Raimunda Osorio y Ortega, la hija de una cigarrera de la calle Alcalá. Su madre tuvo un affair con don Mateo de Murga, el padre del primer marqués de Linares, y quedó embarazada. No voy a contarles ahora toda la historia. Y quiso el destino que se conocieran y se enamoraran locamente. Don Mateo, el padre del marqués, del primer marqués de Linares, manda a su hijo a Londres porque sabía que eran hermanos. José de Murga, el primer marqués de Linares, muy joven por entonces, no sabía que su princesa era en realidad su hermana. Cuando muere su padre, vuelve de Londres. Y se dice que a través de una carta que dejó el padre, le comunica que Raimunda Osorio Ortega es su hermana. O sea, vivían en habitaciones entre la bula papal, de la que se dice una constancia documental, la bula casti convivere, vivir juntos pero en castidad. Lo cierto es que el marqués de Linares vivía en una zona y dormía en una habitación aparte y la marquesa en otra. Y habíamos dejado en el tocador que estaba allí, no con los botes de perfume y los cepillos, pero estaba el espejo, el tocador, un tocador de lujo. Imagínense la primera planta, que era la más rica y ornamentada de todo el palacio. Había una superior para los sirvientes. Habíamos dejado un micrófono. Y nos subimos a, no sé si fue a la segunda o a la tercera planta. Tercera planta, la última. Luego ya unas escaleras en la parte derecha del edificio, empinadísimas, que si te caes por ahí te matas, que daban acceso al palomar. Ya les contaré algún día con todo detalle el Palacio de Linares. Porque estuvimos allí, porque investigamos aquello, porque se grabó un vídeo con dos espectros en movimiento que ha sido difundido y que nos dimos cuenta 8 años después de lo que había, y el ataúd con la rosa amarilla en la tapa. Bien, eso es aparte. hacia las 4:15, si no recuerdo mal, por ahí más o menos, dije, bueno, vamos a bajar a recoger el micrófono que ya ha pasado tanto tiempo. Pues baja tú. Digo, vale, yo bajo. No tenía miedo. Estábamos, si no recuerdo mal, en la tercera planta, en la superior. Que había sido un invernadero, con plantas, etc. Y yo bajé. Bajé y cuando voy caminando, enfilando la galería de la primera planta, allí no había nadie, nadie, salvo dos vigilantes en la puerta abajo con un pastor alemán, que se mostraba en la primera planta muy nervioso y que se resistía a entrar en algunas estancias. Cuando daban la ronda cada hora y media de la luz del palacio, que era un tendido de bombillas, un tendido de bombillas con cable. Sonaba un timbre, hacían la ronda, que duraba 5 minutos como mucho, y volvían a apagar. Toda la noche madrugada a oscuras. Y ese vídeo que grabó Fernando de los espectros, aprovechó que dieron la luz para hacer la ronda y filmó el salón de baile, que se refleja en el espejo. Y ahí es donde aparecen los dos espectros de hombre y una mujer, vestidos de época, en movimiento, en el salón de baile. Pues bien, a lo que voy, las almas en pena. Allí hay almas en pena. Como hipótesis de trabajo prioritaria, de acuerdo. Pero por lo que yo viví, que se lo voy a contar ahora, aparte de otros fenómenos que presenciamos los cuatro del grupo, y también don Germán, y Antonio José Arés, y el padre Pilón, y Alfonso Tristan Breaker, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera, no mucho más. Ya está. Allí no estuvo nadie más, aunque alguno se apunte al carro y diga que también estuvo. Tú estabas haciendo el octavo de GB o el primero de BUC. Tú no estuviste en el palacio. En la época candente, cuando todo el boom, que hoy por hoy en la cadena SER, Iñaki Gabilondo abrió el hoy por hoy diciendo unas tremendas voces se han registrado, se han grabado en el Palacio de los Marqueses de Linares. Iñaki Gabilondo, todos los medios de comunicación, hablando del Palacio de Linares, de las psicofonías que luego resultaron ser una milonga. Pero, no obstante, hubo fenómenos paranormales. Esa noche y en otros días, a los citados parapsicólogos e investigadores de primera fila, Padre Pilón, Antonio José Lés, Germán Dargomosa, etc. Pues bien, enfilé la galería. Y cuando yo iba tan tranquilo andando, entraba luz por los ventanales enormes de la Cibeles. Empiezo a escuchar delante de mí, no muy lejos, unos pasos. Taconeo de mujer acelerados delante de mí. ¿Y qué era aquello? Un tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, delante de mí. Pero allí no había nadie. Y yo ya ahí me empecé a poner en guardia. Porque los fenómenos paranormales, aunque se daban en todo el palacio, pero la parte caliente paranormal de la fenomenología del palacio se concentraba sobre todo y primordialmente en la primera planta, que es donde hacían vida los marqueses. Raimundita existió, la niña. ¿Qué pasó con ella? Se echó tierra encima. Yo he intentado, y algún compañero más, y lo hemos compartido, hemos intentado ahondar en la parte histórica de Raimunda Murga Osorio, la hija de los marqueses de Linares, y no hay forma de dar con ella. No hay constancia. Lo taparon, porque era un escándalo. En aquella época, en el Madrid, en la Villa y Corte del 19, principios del 20, imagínense, el marquesado de Linares, son hermanos y han tenido una hija. Y yo pregunto, ¿para qué construyó el marqués o mandó construir una casa de muñecas que todavía se puede ver y visitar en el jardín del palacio? ¿Para jugar él con su mujer a los muñecos? No. Había una niña, y no era una niña, eran dos. Pero no las dos de los marqueses. Una era Raimundita, la hija de los marqueses, y la otra era la hija de Avecilla, que era Avecilla era el administrador de todo el dineral que tenía el marqués de Linares. Uno de las familias, marquesados, etcétera, más adinerados, no solamente de la Villa y Corte de Madrid, sino en general de toda España. Y era un escándalo. Y ahí empiezan las hipótesis, pero voy a centrarme, porque digo esto porque la pregunta que yo hago es relacionado con las almas en pena, que voy a contarles ahora mismo lo que pasó. Ya les he contado el taconeo, esos zapatos de tacón acelerados delante de mí, clarísimos, vamos, a 2 metros de mí, por delante, aproximadamente. Las almas en pena, ¿de quién? De los responsables, y estoy, como siempre digo, en hipótesis de trabajo prioritaria. No afirmo, no es tesis, porque no se puede demostrar, porque han echado tierra, porque históricamente, Raimundita nunca existió. Cuando murieron los marqueses, que se llevaron unos meses, no sé si murió el primero y luego ella, o primero ella y luego él. Pero vamos, que murieron prácticamente en el mismo año. A su muerte, el marqués declaró heredera universal de su título y su fortuna a Raimunda Avecilla. ¿Quién era Raimunda Avecilla? La hija de Avecilla, su hombre de confianza, su gestor. Y de Raimundita no sabemos nada, aunque sabemos que existió. Hay un fresco en una... Bueno, hay varios, pero hay uno. Yo tengo la fotografía. Hicimos entre Pedro Esteban y nosotros unas 300 fotografías. Con equipos buenos, que llevamos, de todo tipo. Hay un fresco, una pintura, en una habitación importante de la primera planta, donde aparecen dos niñas, una mayor que la otra, en actitud de sonrisa. Hay más, pero me quedo con esta. ¿Quiénes son esas dos niñas? Yo lo tengo clarísimo. Una es Raimundita, la hija de los marqueses de Linares, y la otra niñita es la hija de Avecilla, que también le puso Raimunda. Pues bien, enfilo la galería, después de escuchar los pasos, el taconeo delante de mí. Y unos 5 metros antes de llegar al cruce entre ir a la derecha para... porque es en forma circular, no es cuadrangular, es circular. Esto llama la atención. Hablaré en ese programa de la arquitectura del palacio, de su simbología, de las trampillas que hay. Trampillas, sí, para observar. Pestañas que se pueden mover y ver la planta de abajo. Lo dejo ahí. Cuando yo estaba a unos 5 o 6 metros de llegar a ese punto, empiezo a escuchar, y eso lo juro ante Dios, Dios mío, perdóname, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero no es en vano. Es que no me gusta poner a Dios, pero bueno, ya que lo he dicho, te pido me perdones, pero lo digo para... No juro por Dios, no juren por Dios, por favor. Te juro por Dios no se jura. Se le pone por testigo cuando es algo importante. Y este es el caso, porque lo es. Y entonces empiezo a escuchar perfectamente. Gemidos y llantos de mujer. Una mujer, por el tono de voz, ni muy joven ni mayor. Unos 50 años, por el tono de voz. Y una segunda voz que murmuraba. No entendí lo que decía, pero eran dos mujeres. Y llanto. Ay, ay. Gemidos, llantos. Almas en pena. ¿Por qué? Por lo que habían hecho con Raimundita, que se habló desde que estaba enterrada en el jardín. Y no se habló por hablar. No. Que estaba enterrada en el jardín. Que obviamente que la asesinaron. Yo digo lo que se dijo en aquel momento y lo que se ha mantenido en el tiempo. Que estaba en el jardín enterrada previo a asesinato. Que la habían emparedado entre los muros del palacio y que por eso las obras se llevaron con total discreción y vamos, una encriptación total de lo que pasaba en las obras, que pasaron muchas cosas. Ya les contaré. Me llamó un vigilante a la radio, fuera de antena, me dijo cómo se llamaba, pero que no dijera su nombre, que era de tal empresa, y lo que había presenciado durante las obras de remodelación entre Palacio y Linares y Casa de América. Allí pasó algo muy gordo, algo muy impactante, de mucho peso. ¿Qué puede ser algo de mucho peso? Pues en hipótesis de trabajo y por lo deducido y por lo que también grabamos en psicofonías, que todo fueron lamentos de o llantos de niño o de niña, y una voz de niña que en varias ocasiones llama con una voz lastimera a su madre, dice: mamá. Eso está grabado en nuestras cintas, las tengo en mi fonoteca. Son 5 cintas de 60 o de 90 de TDK, desprecintadas y compradas ese mismo día, como los carretes de fotos, las pilas, todo. Entonces yo, al escuchar esos llantos, esos gemidos, ese horror, esa causa paranormal, estaba sufriendo enormemente. Había una segunda voz de otra mujer, quizás un poco mayor, que murmuraba. Las murmuraciones y los cuchicheos son muy típicos en casas encantadas, en lugares encantados, en casos de encantamiento. Y yo enfilé el pasillo corriendo, entré a la habitación de la marquesa, no sé de dónde me salió el valor, me metí en el tocador, cogí la grabadora y el micrófono, dije fin de la experiencia y me subí corriendo a la tercera planta y les dije: no os imagináis lo que me acaba de pasar. Eso, como que me llamo Santiago Vázquez. Allí ocurrió algo muy gordo, mucho. También es verdad que ya no por ejemplo, había en el despacho del marqués, cuando llegamos a las 10:15, habían precintado. Don Germán estaba en la cadena SER con Julio César Iglesias, había mandado una médium, estaba en trance. Luego pude saludarla ya fuera del trance mediúmnico. Aquello fue algo. Yo siempre digo que entré en el mundo del misterio por la puerta grandísima. Vamos, por la maestranza o por las ventas. Porque era el caso. Pero se echó tierra también. Porque al marquesado de Linares no le interesaba que en el palacio de los marqueses de Linares, que entonces era de Emiliano Revilla, que al poco tiempo de comprar el palacio fue secuestrado por ETA y luego ya se deshizo de él y lo vendió al ayuntamiento por 3.000 millones de pesetas. 3.000 millones. Se quería deshacer de él. Porque conocía la historia, seguro. El ayuntamiento compró el palacio y se ha convertido desde hace mucho tiempo en Casa de América. Pero que allí sucedió algo, no me cabe la menor duda. El asesinato de Raimundita es una hipótesis, pero que tiene mucha verosimilitud. Aquella mujer lloraba desconsoladamente, gemidos, lamentos, llantos, espeluznantes, señores. Y lo digo sin ningún tipo, ya me conocen, de sensacionalismo. Eso lo he vivido yo. Estoy sano mentalmente, no había ingerido ninguna droga, nunca la he ingerido, pero bueno, que no estaba bajo los efectos de nada, ni había tomado cerveza. Yo entonces no bebía cerveza. La cerveza casi me obligó tiempo después un familiar: tómate una cerveza, hombre. Yo, que esto está muy amargo. Nada. Eso lo viví yo y no me lo imaginé. Eso ocurrió. almas en pena. Es decir, en este caso, la pena teológica de quien pudo, en hipótesis, asesinar a la niña o participar en ello de una forma directa y que se sentía responsable y culpable de lo que había hecho al morir, quedó, como he explicado al principio, vinculada al lugar donde se produjeron los hechos en los que había participado. Era una mujer. Yo siempre que hablo de Raimundita pienso en la marquesa de Linares, en la madre, no en el padre. No digo que no tuviera conocimiento, pero el brazo ejecutor, para mí, y vuelvo a repetir que estoy en una hipótesis de trabajo, para mí, la que tuvo mayor participación en la historia, en, si manejamos esta posibilidad, en esta horrible historia, fue la marquesa de Linares. Se habló de que le habían mandado un hospicio, que venía al palacio oculta. También se habló, de que efectivamente que la habían asesinado, que la habían enterrado en el jardín, emparedado entre los muros del palacio para que nadie la encontrase, para no dejar huellas ni rastro ni nada de nada. Tengamos en cuenta que estamos hablando de finales del siglo XIX. No es como hoy en día, que está la policía científica y por una huella dactilar localizan al autor de un asesinato. O un pelo, el ADN. Ahí tienen la playa de que mi hermano Fernando seguía de CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Nueva York, todas las series de policía científica. Es que eso existe hoy en día, en España y en América. Pero entonces no había nada de eso. Oficialmente, Raimundita no existió. Pero yo les digo que existió. ¿Qué pasó con ella? En rigor, no lo sabemos. Pero no se ha encontrado rastro, de ella. ¿Dónde está? En las obras de remodelación encontraron un esqueleto. ¿Nos lo van a contar? El Ayuntamiento de Madrid nos va a contar que han encontrado el esqueleto de una niña entre los muros del palacio o en el jardín, enterrada. No. No. Almas en pena, vinculadas como purgatorio en el lugar donde se cometió el hecho, en esta hipótesis, donde se cometió el crimen, si es que lo hubo. Para mí, como decía don Germán, algo hubo, pero lo ocultaron. Amigos, les contaría muchas cosas del Palacio de Linares, pero dedicaré un programa monográfico. No sé si aquí o en mi canal de YouTube, el Dosier del Misterio. Apúntense, suscríbanse, es gratuito, active la campana todas, sigan nuestros directos muy frecuentes. En los últimos 2 o 3 meses, suscríbanse y también suscríbanse a este canal, bueno, si son fan, pero bueno, le dan a un like, por favor, si les ha gustado. Creo que muy interesante el programa. Las almas en pena están vinculadas al lugar donde murieron, al lugar donde vivieron, al lugar dónde cometieron un hecho o un acto, mejor dicho, un acto execrable, y tenía previsto a las almas errantes, ya saben, que se quedan voluntariamente vagando hasta que Dios dice, para acá, pero se quedan voluntariamente aquí en esta dimensión y no quieren trascender. El caso de Fray Piccolo en Roma también. Este es un fantasma, no es un espectro. Lo cuenta, entre otros, ha habido más testigos, ¿eh? Pero yo recuerdo una novia que tuve, a la que le sigo teniendo muchísimo cariño, pero bueno, no podía ser. Una novia que tuve hace muchísimos años, que por mi cumpleaños me regaló un libro que guardo en mi biblioteca y que leí, que estudié y que subrayé, que se llama Los fantasmas de Roma. Y hay un capítulo que es de Paloma Gómez Borrero, gran periodista. Desde aquí un recuerdo para ella. En la embajada española en Roma. Ella fue, llegaba tarde, vi una cena. Se lo resumo muy rápidamente. Y llegó a la embajada española y ella no sabía nada en aquel momento de Fray Piccolo. Y llega a la estancia y había tres puertas. Y ella no sabía en cuál de las tres tenía que entrar para ir a la cena. Y entonces de repente ve a un fraile, vestido de fraile, bajito, poca cosa físicamente, y con el hábito, y le dice Paloma Gómez Borrero, lo cuenta con todo detalle en su libro. Pero es que ha habido más testigos, de Fray Piccolo, que la han visto. Por favor, ¿me podría decir usted cuál de las tres puertas es donde se celebra la cena aquí en la embajada? Y Fray Piccolo no habló en ese caso. Le señaló con el dedo, si no recuerdo mal, a la puerta de en medio. Le señaló con el dedo índice a la puerta de en medio. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces Paloma Gómez Borrero abrió la puerta, entró, salió a recibirle al embajador y... Paloma, hombre, menos mal que has llegado, te esperábamos. Dice, no, es que he llegado aquí, le dijo, lo cuenta en su libro, es que puede leerlo. He llegado aquí y en la estancia, en el recibidor, había tres puertas y me he entretenido un poco porque no sabía cuál de las tres era y ha aparecido un fraile y al decir un fraile, el embajador se sonrió. Dice, ¿un fraile y qué? Dice, no, que le he preguntado que cuál de las tres puertas era la correcta para acceder a la estancia de la cena, de la embajada. Y me ha señalado esta puerta. Y el embajador le dijo, mira, Paloma, te voy a contar una cosa. Y le contó la historia de Fray Piccolo. No me voy a entretener ya más, porque ya hemos sobrepasado las 2 horas de programa, se lo merecen todos ustedes. No les doy media hora, ni 40 minutos, ni 50, como, bueno, son las directrices de iVoox, pero aparezco, y cuando aparezco, aparezco con todas las de la ley, con programón de 2 horas para arriba. Y entonces le dijo, ven aquí, Paloma, que te voy a contar. Dice, ¿qué fraile? Dice, el que está ahí, el que está afuera, el que está en la estancia. Y claro, el embajador, que ya sabía de qué iba el tema, de qué se trataba, le contó a Paloma Gómez Borrero la historia. ¿Quién era Fray Piccolo? Fray Piccolo fue en ese mismo lugar, que entonces no era embajada española, en Roma. Era un monje franciscano que tenía relaciones sexuales allí donde Paloma Gómez Borrero le vio, pero que lógicamente habían remodelado, había tenido relaciones sexuales con una mujer casada. Y una noche, antes de lo previsto, una tarde-noche, quiero recordar que tarde-noche, antes de lo previsto, llegó el marido de la esposa, infiel. Yo es que lo de la infidelidad para mí es execrable, pero bueno, vamos a dejar la moral a un lado, vamos a los hechos. Y les sorprendió en plena faena, ya me entienden. ¿Y qué hizo el marido? Coger un arma de fuego y matar a Fray Pícol. A ella no sé si la mató también. Creo que no. Hace muchos años que leí el caso, pero no se me olvida porque luego ha habido testimonios de otras personas que han visto a Fray Piccolo en el mismo sitio. Y le mató allí mismo. Alma en pena. ¿Otro caso más? No me digan que no les he traído casos. Alma en pena. Estás cumpliendo tu purgatorio. No allí, en el purgatorio, no. En el lugar donde cometiste los gravísimos pecados de adulterio. Que si hay algo que Dios, en otras cosas, detesta, no es a la criatura, es al pecado, al hecho, el adulterio. Y además una persona consagrada a Dios, un monje franciscano, que aparecía con su hábito, con su cíngulo, con la escalpina, con todo, y estaba allí después de no sé cuántas décadas, y se sigue apareciendo. Y estaba vinculado al lugar, está vinculado al lugar, porque han sido bastantes las apariciones a personas allí en la embajada española en Roma, en Italia. ¿Cumplía en la actualidad? No lo sé, pero es como si la pena teológica, una vez más, fuese purgar su pecado, el que le llevó a la muerte, porque lo mató el marido, en el lugar donde, no solamente donde murió, o donde fue asesinado o matado, sino en el lugar donde fornicaba con esta mujer casada. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Es decir, que no todo es, y aquí podemos llegar a, bueno, ya hemos llegado a muchas conclusiones y he hecho, creo que, reflexiones importantes o que pueden aportar luz, arrojar luz a este tema. Es que las almas en pena son aquellas que, forzadas, al contrario que las errantes, que es voluntario, que no quieren ir a hacer el tránsito, quedan vinculadas a un lugar por todas las circunstancias que les he mencionado en el programa de hoy. Fray Pícolo, Palacio de Linares, Raimundita, ¿qué pasó con esa niña que según aparece en ese fresco, en esa pintura, en el techo? Era monísima, con tirabuzones. Dos niñas, una mayor que la otra. Tampoco demasiado, pero algunos de ustedes o de vosotros conoceréis la fotografía. Yo la tengo, hecha por nosotros. Antonio Josales la publicó y la tengo. La enseñaré cuando haga el programa en YouTube dedicado al Palacio de Linares. Pondré documentos, enseñaré, mostraré fotos, etc. El espectro de Sevilla, de la chica que se suicidó, por un desamor, porque la dejó el novio, estaba enamoradísima, y se clavó un puñal en el corazón, en el pecho, en el corazón, sí, sí. En la capilla de donde salía después el espectro, haciendo siempre el mismo recorrido. Y habían pasado mínimo 50 años. En fin, todos los casos que les he comentado, de psicofonías, les he hablado de las experiencias cercanas a la muerte. Creo que es un programa para tenerlo en la audioteca, virtual, y escucharlo de vez en cuando. Por favor, no lo hagan, ya saben a qué me refiero. Si se encuentran mal, me escriben y yo hablo con ustedes como un amigo, y si lo veo conveniente les remito a un psiquiatra o psicólogo de mi confianza, porque bueno, a través de mi padre he conocido a unos cuantos bastantes. Pero no lo hagan porque no van a solucionar absolutamente nada. El sufrimiento va a ir con ustedes. Quien sufre, cuando se habla de depresión, la depresión es una enfermedad del alma. Que hay unas repercusiones en el cerebro de pérdida, por ejemplo, de serotonina. Por supuesto. Pero parte, el origen está en el espíritu. Es una enfermedad del espíritu, que puede ser exógena, endógena y otros tipos de depresiones. Amigos, creo que es suficiente. 2 horas y casi cuarto. Le dan a like, comenten lo que deseen, respetando, no hace falta que se lo diga, las normas de la comunidad, de aquí de iVoox, con respeto, lo que siempre lo hacen, sobre lo que han escuchado. Almas en pena existen, ya lo creo, como hemos visto, ya lo creo. Vivamos una vida merecida para que nunca, cuando nos llegue la muerte, nos convirtamos en un alma en pena. El purgatorio se puede pasar. No se imaginen el purgatorio como un lugar de tormentos, ¿eh? El purgatorio, ante todo, es un estado del alma. Existen niveles, moradas de purgatorio muy diferentes. Hay que ser malo para ir a un purgatorio, muy malo para ir a un purgatorio profundo, un nivel de purgatorio profundo, o ya no les digo a las regiones infernales, de las que también se sale. No hay condenación eterna, digo verdad, pero Dios es infinitamente justo, y lo que quiere, por eso es también infinitamente clemente y misericordioso. Él quiere que evolucionemos, que nos perfeccionemos, que purifiquemos nuestra alma de defectos, de vicios, de la concupiscencia, de defectos del carácter, del orgullo, de la soberbia, los 7 pecados capitales, la avaricia, la gula, la lujuria, la envidia, la ira y muchísimas cosas más. Amigos, me despido hasta dentro de unos días. Siempre lo tengo en mente, el estar aquí. Las condiciones de los últimos días, con todo este gentuzón del ciberacoso y todo lo que hay montado, y tema judicial y demás, no me ha permitido estar un poquito antes. Les pido me disculpen. Y estaré aquí lo antes que pueda con otro programa, 2 horas y más de 2 horas y cuarto, ¿eh? Esto no se lo dan habitualmente en ningún podcast que yo sepa, para fans, programas de tantísima duración. A mí se me dijeron 50 minutos, Santiago. Para fans, 50 minutos. Pues llevamos 2 horas y cuarto pasadas, camino de las 2 horas y 20. Amigos, gracias. Quien les habla, Santiago Vázquez. El mundo del misterio, porque la vida es un misterio, en mi frase, la vida es un misterio y el misterio forma parte de la vida. Gracias, amigos, un abrazo muy fuerte y hasta dentro de unos días, mínimo una semana, ¿eh? Gracias, amigos, por estar ahí, amigos y amigas. Un abrazo fraternal, un abrazo muy fuerte y, como siempre les digo, siempre me despido de la misma forma. Que Dios les bendiga, crean o no crean, da igual. No la Iglesia Católica, en la trascendencia. Que Dios les bendiga, que les proteja a ustedes y a sus familiares de todo mal, que les guarde, que les guíe por la senda que lleva a la vida eterna. Y con el saludo franciscano me despido. El saludo franciscano de San Francisco de Asís es paz y bien. Amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Creo que interesantísimo el programa y que merece la pena volverlo a escuchar tantas veces como quieran. Hasta muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me, I did it my